La forma de pensar de las energías negativas enfermas, reptiliana, y el lado derecho para hacer su trabajo lo mejor que pueden. Las energías negativas enfermas nacerán entre Tera y Marte y así estarán mucho tiempo. Conforme pasen las etapas del alineamiento cósmico, estas almas se tendrán que definir, o se quedan en Tera encarnándose una y otra vez, para después hacerlo en el Yeti, o permanecerán definitivamente en Marte, por no haber alcanzado la frecuencia necesaria para encarnar el hombre Yeti de Tera. Al quedarse en Marte ya no podrán encarnarse en Tera ni en el Yeti, así que deberán esperar el próximo alineamiento cósmico para poder albergarse en la próxima raza que le sigue al Yeti y será esta nueva especie, el que lo ayudará a trascender. Aquellos que en vez de avanzar retroceden, irán pasando de planeta en planeta hasta llegar a Plutón, cuando lleguen ahí, entrarán en un hueco negro y pasarán a otra realidad más densa que lo albergarán, en este caso serán las criaturas especie hombre de Alfa Nova y Eviares, dimensión inferior. Los seres especiales trabajarán arduamente para salvar el máximo número de almas negativas enfermas. Deberán transmitirles y enseñarles el conocimiento, entendimiento y amor universal, para así dejarlas en el electromagnetismo de Tera, para que futuramente, cuando el Yeti evolucione, se nutra de estas energías, pensamientos, almas, y con ello, pueda evolucionar y elevar en el transcurso del tiempo. Los seres especiales se verán confrontados con mil problemas, no tendrán la libertad que hoy en día ustedes tienen. Los temas universales estarán prohibidos, por lo tanto deberán trabajar secretamente y escondidos, arriesgándose de morir y ser sacrificados como los mártires del pasado. 96. Porque los temas universales estarán prohibidos en esos tiempos. Al salir de Tera todas las energías positivas sanas, las energías negativas enfermas se apoderarán del planeta. Todo, absolutamente todo pertenecerá a la fuerza oscura reptiliana. Esto sucederá después de los 200 años que demorará la entrada al alineamiento cósmico. Después de los 200 años, la célula Tera y los hombres que se quedaron sobre ella, se verán confrontados con el sufrimiento, dolor, desesperanza, terror y todo lo que significa la oscuridad y el ostracismo, generado por la fuerza reptiliana, la cual lucha desesperadamente para subsistir y no ser aniquilada. Los seres especiales nacerán en el caos y en la oscuridad. Son voluntarios, que se ofrecerán a luchar contra la fuerza reptiliana. Estos seres serán llamados, los opositores. No lucharán con la fuerza, sino con la inteligencia.